fábrica para gastarla y el derecho de vivir. Y ánimo en el corazón, y ánimo en el corazón. Y entonces, ¿por qué te enfureces? Y entonces...